Agradecemos y charlamos unos minutos con Juan Manassoni, concejal del PRO. Juan, bienvenido a la radio. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Muchas gracias por el llamado. No, no, gracias a vos por estos minutos. Sé que te hemos retirado de una actividad a la cual tenés que volver prontamente. Bueno, Juan, llegó el día. Ayer, finalmente, te has lanzado como precandidato a intendente. Bueno, era ya un camino que veníamos recorriendo con nuestro equipo, con nuestro grupo del PRO de Tandil, que lo tenemos muy claro desde hace ya un tiempo para atrás. Y bueno, tenemos que hacer ya el anuncio formal, si quiere, y contarle a los vecinos que efectivamente vamos a participar en esta elección. Bueno, así que muy contento por nuestro grupo, porque nos habíamos propuesto como meta llegar a este momento con nuestra plataforma de ideas, que vamos a presentar cada una de la campaña. Así que bueno, ahora seguiremos transitando las calles de Tandil y conversando con los vecinos y acercándoles nuestra propuesta. ¿Y cuál es la expectativa, Juan, de cara a las elecciones PASO? La expectativa que tenemos es que demos vuelta a la realidad que tengamos en la Argentina. Hoy en día necesitamos una transformación profunda de raíz, que saque a la Argentina de la decadencia, de la crisis, y que tengamos un proceso de cambio profundo en todos los órdenes, nacional, provincial, también en nuestro distrito, que genere inclusión, que genere oportunidades, que nuestros pibes, que nuestros chicos no se tengan que ir del país para tener un horizonte. Hoy en día los chicos trazan su horizonte fuera de las fronteras de Argentina, y esto es muy doloroso. Tenemos que lograr que los chicos se queden, que los chicos también estudien y construyan su futuro aquí en nuestra ciudad, puntualmente en el caso nuestro. Obviamente que tenemos una expectativa también propia nuestra aquí en nuestro distrito, y es que los tandilenses nos acompañen para poder llevar a cabo las transformaciones que hacen falta. Juan, ahora es un escenario a nivel nacional y provincial de incertidumbre todavía. Si bien, digamos, vos lo tenés claro, tu candidato a gobernador, el Colo Santilli, tu candidato a presidente es Horacio, ¿no? Es Rodríguez Larreta. Sí, sí, sí. Nosotros, ¿no?, eso lo tuvimos claro, claro. Siempre. Bien. Siempre. De hecho, bueno, ahora nosotros hemos hecho esta confirmación, pero digo, hemos recibido a Santilli 5 veces en Tandil, hace poco estuvo también Horacio Rodríguez Larreta. Nuestro posicionamiento, tenemos muy buena vinculación con el resto de los dirigentes de nuestro partido a nivel nacional y provincial, que hoy están en otros espacios, pero nosotros tenemos en claro que la transformación que necesita la Argentina, con equilibrio, sin gritos, sin pelea, es de la mano de Horacio. Ahora, se ha dado un escenario, Juan, se está dando muy complejo en la provincia de Buenos Aires con el regalismo. Yo contaba recién que es probable que Maxi Abad ya haya cerrado, digamos, un acuerdo con Patricia Bullrich. Esto me parece que está atado a lo que fue el lanzamiento de Marcos, diciendo voy a ser el candidato de Patricia a través de Carlos Fernández. Y esto arrincona, entre comillas, digamos, dentro del radicalismo, o reposiciona a el intendente que en las próximas horas o los próximos días va a anunciar que va por un nuevo mandato. Y haría que, Horacio va a llevar, se dice, un candidato a vicepresidente radical. Podría ser Gerardo Morales. Y lo podría tener a Lungui ahí, digamos. Podría ser Larreta, Morales, bueno, las listas seccionales, Manassoni, y también igual, pero Lungui. Digamos, ¿esto cambia el escenario para vos, digo? Nosotros venimos trabajando con los vecinos y a nosotros nos importan los vecinos, nos importan los problemas que tiene Cantil. Después, será el intendente o no, es una cuestión del Partido Radical y de los radicales, que tiene sus propias internas y sus propias indefiniciones. Nosotros tenemos las nuestras también, ¿no?, en nuestro partido. Pero nosotros entendemos que hace falta en Cantil una renovación y el paso a las nuevas generaciones, que puede ser con nosotros o puede ser con otros dirigentes. En eso pretendemos y buscamos ser humildes. Necesitamos renovar, y bueno, una opción somos nosotros, pero pueden ser otros. Y sí, obviamente, el intendente tiene sus propios cosecha sus adhesiones, elemento que modifica si el intendente compite con una boleta o el intendente compite con otra, claro. Pero bueno, esa será más una preocupación de los radicales. Antes de despedirte, pues estás en, como decía, en medio de una actividad. ¿Cómo observás y cómo planificás el tránsito hacia las PASO en la campaña? ¿Cómo crees que va a ser una campaña? ¿Basada en qué? En el contacto permanente con los vecinos, como hemos venido haciendo durante estos años desde nuestra tarea en el Consejo Deliberante, que ha sido no solo físicamente en el Consejo, sino también caminando las calles de la ciudad y estando en la casa con los vecinos. Vamos a estar así, vinculándonos con ellos en sus propios barrios, en sus organizaciones, en sus empresas, en el cara a cara. Nosotros nos enorgullecemos de que estamos cara a cara, personalmente, no virtualmente, con los vecinos, todos los días. Ojalá que el resto de los candidatos haga lo mismo. En términos electorales, y esta sí es la última, ¿quién es el rival? ¿Es Nicolini? ¿Es Lunghi? ¿Es el candidato del Frente de Todos? Bueno, ahora primero tenemos una PASO donde competimos los precandidatos de Juntos por el Cambio, y después en octubre la elección general. En las PASO se compite con los candidatos Dentro del espacio, ¿quién es el rival? Del espacio, y hoy el único que tenemos confirmado hasta ahora es Marcos Nicolini con Patricia Bullrich. Después no sé qué van a hacer el resto de las fuerzas en el ámbito Juntos por el Cambio, hasta ahora no han anunciado. Juan, que tengas una buena jornada y gracias por el contacto. Igualmente para ustedes, gracias por el llamado.